Pierden hoteleros 500 millones de pesos en Puente. Vania Periot, corresponsal, El Universal. A la baja. La Asociación de Hoteles y Moteles de Acapulco informó que solo se ocuparon 6.200 habitaciones de las aproximadamente 18.000 que hay en el puerto. Hoteleros de este puerto estiman en más de 500 millones de pesos las pérdidas que dejó este puente vacacional, pues aseguraron que la ocupación promedio no alcanzó el 50%, cerca de 20% menos que en el mismo periodo del año pasado. Acapulco. Hoteleros y restauranteros de este puerto aseguraron que la ocupación hotelera no llegó en la mayoría de hospederías ni a 50%, cifra que el año pasado alcanzó 20 puntos porcentuales más en el mismo periodo, por lo que estimaron una pérdida de alrededor de 500 millones de pesos durante este puente. Javier Saldívar, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Acapulco, informó que por la crisis económica por la que atraviesa el sector turístico, tan solo los empresarios de la organización que encabeza tendrán que solicitar un préstamo al gobierno interino, Rogelio Ortega Martínez, de al menos 60 millones de pesos para pagar salarios y aguinaldos de diciembre. En entrevista para El Universal, Saldívar comentó que durante este fin de semana largo, el último del año, solo se ocuparon 6.200 habitaciones de las aproximadamente 18.000 que hay en los hoteles de Acapulco y perdieron 500 millones de pesos, que comprende el pago de esos cuartos, el pago de servicios y la derrama económica que dejarían los alrededor de 25.000 visitantes que esperaban. Te puedo decir que para los hoteleros no se cumplieron las expectativas que había, aunque gracias a Dios hubo muchos mexicanos que nos visitaron, explicó. Informó que el gobernador de Guerrero se comprometió con ellos a buscar un plan para activar la economía del estado, luego de la crisis político-social por la que atraviesa, debido a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo cual, consideró, potencializó la baja del turismo. La organización que preside solo tuvo un lleno de 3.000 habitaciones de las 9.800 que administra, pero en general la ocupación hotelera, sobre todo a hospederías pequeñas y en la zona tradicional, fue baja. En algunos casos, no creemos que haya rebasado el 52%. Hay hoteles que llegaron a 80%, pero otros que llegaron únicamente a 25%. Lo que más les afectó fue que los grandes corporativos que se llevan su dinero fuera del país bajaron sus tarifas hasta en un 50%. En algunos casos, la gente prefirió hospedarse durante esos días de asueto en esos lugares, en los que su organización ofrece, que están en su mayoría en las colonias populares del puerto como Caleta y Caletilla. Sobre la tregua que anunció que pedirían a las organizaciones que integran la Asamblea Nacional Popular, ANP, y los familiares de los desaparecidos para que sus movilizaciones no afectaran el turismo, contó que estamos a la espera de que nos atienda el profesor Felipe de la Cruz, representante de los 43 padres de los normalistas. Pero todavía no hay un acercamiento, comunicó. El dinero que pedirán de préstamo al gobierno del estado comprende Acapulco, Taxco, Chilpancingo, Costa Chica y Costa Grande, donde han tenido problemas económicos por las últimas manifestaciones para exigir la presentación con vida de los desaparecidos. Confío en que el gobernador los apoye y que pronto salgan de la mala racha por la que atraviesan. El gobierno de Acapulco admitió que durante el último fin de semana largo del año, el puerto alcanzó una ocupación general del 50.3%, ello debido a las cancelaciones que hubo por las movilizaciones recientes. En conferencia de prensa, el edil Luis Gualtón Aburto informó que del 15 al 17 de noviembre arribaron al puerto 59.918 turistas procedentes de varios estados de la República, quienes dejaron una derrama económica de 139.309.350 pesos y una ocupación general del 50.3 puntos porcentuales.